Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Muy bien, afinando las trompetas. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comérselo dirás, esto sí que es un manjar. Cocinera como tú no hay más. Perfecto. Sí, yo creo que sí. Estoy temblando después de los anuncios de Echeverri, Buriaile y todo. ¿Qué va a anunciar? ¿Qué fórmula va a anunciar? Dice que la carne ahora no. Por eso, les traje lengua. No aguantamos más buenas noticias. ¡Lengua! Lengua. Es un corte barato, chicos. Ahorita que pensar, vamos a empezar, hay que empezar a ser muy creativos con el tema de la comida, sobre todo con el tema de la carne, que es cierto. Nosotros lengua a la parrilla. Somos lengua. Bueno. ¿Aceptás lengua, negro? Bueno, mira, yo obviamente hoy traje el clásico lengua a la vinagreta, pero de todas formas, la primera parte de la preparación de lengua, espera, la primera parte de la preparación de la lengua, porque la vinagreta viene después al final, con esa carne que te queda, que después le vas a hacer la vinagreta, etcétera, etcétera, se pueden hacer un montón de cosas, como por ejemplo, milanesa de lengua, que ya la cocinás. ¡Posta! Y quedan muy ricas, ¿eh? Bien, y es lo que vamos a estar comiendo, vamos a estar comiendo en breve. Gracias a Echeverri que nos cuida la salud, gracias Echeverri, la verdad, yo le mando un cariño enorme. Entonces, lo que voy a hacer, les voy a enseñar, esto, la verdad que es interesante, tomen nota porque está bueno. Tomamos nota. Bueno, lo que vamos a hacer primero es cocinar la lengua. A mí no me gusta la lengua, ¿eh? Bueno, Alejo. Nadie te preguntó, Alejo, qué antipático que sos. Lo que vamos a hacer primero es cocinar la lengua de tal forma entonces que la van a poder usar para diferentes preparaciones. Y después avanzo con la vinagreta, que es el clásico de todo. Este de todo plato lo que es vamos, esto todo no clásico. Es carne para enfermos. No. Es todo no. Un clásico. Obviamente la lengua es un corte que es duro y necesita mucho tiempo de cocción. Es duro. Una cocción larga. Pero con mucho sabor, así que le vamos a hacer una olla con mucha agua, vamos a agarrar una lengua. Primero, antes que nada, la lengua, cuando se compra la lengua, de comprar la lengua entera. Hay que manguerearla. Hay que lavarla mucho. Hay que manguerear la lengua. Viene con forma de lengua. Viene con todas cosas. Es un asco. Es prácticamente. No llega a ser un asco, pero está por ahí. Es lo mejor que te la traigan hecha. Pero bueno, vamos a cocinarla. En vivo es un asco. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerla abajo hay que ponerla abajo de un chorro fuerte, de la canilla, agua fría, bien fría, el agua bien fría, abajo del agua un rato largo, que vaya sacando todo. 7 días. Todo lo que la vaca estuvo ahí. Sí. Porque la vaca se lambe, y como el perro, se agacha así, se lambe la parte. No, igual lo que más... No, chicos, es un asco lo que no están diciendo. Eso sí es no un llega. Asco. No está llega la vaca. Porque nadie va a querer. No está bueno lo que estás haciendo, porque nadie va a querer cocinar la lengua. Son cosas de la naturaleza. ¿Cuál es? La molleja es algo que florece. Chame, la ¿a lengua? ¿Quién no le gustan los riñoncitos? Peor que eso no hay. Chico, claro, en la lengua bueno, la vaca se hace. Se olvidaron de los chinchulines. Se le hace, no sé si es peor lo que voy a decir, pero bueno. Las hay que caras sacarnos, que están son, poniendo. Son como pequeños coagulitos que hay que ir sacando para que no sangre. Claro. Eso, que no deje de sangrar. Ya me baja la presión. No, queda bien limpita. Bueno, listo, cuando queda limpia. Bien limpita con la pielcita, todo que tiene, que después se la vamos a sacar y les voy a contar cómo, eso va al agua. El agua desde de cero, o sea, del agua fría, olla, agua fría. Entonces, vamos a poner toda una guarnición aromática para que ya el agua tenga, que se haga como una especie de caldo en el cual se va a cocinar la lengua durante 2 horas y media y 3 horas también, ¿eh? Sí. Entre 2 horas y media y 3 horas, depende del tamaño de la lengua. Hay que matar todo. Y abro la ventana. No, pero bueno, ¿vio? Y lo que le vamos a poner al agua es una zanahoria cortada en rodajitas. Ponele todo, mirá. Cebolla también cortada. La naftalina. No muy chiquita. Una bolita de naftalina. Apio. De tirarle abajo le coso. El otro bucho. Bueno, hagamos un programa serio. Bueno, hagamos un programa serio. Apio. Bueno, voy de vuelta. Cocinera. Chicos, empezamos. Una lengua. zanahoria, una, cebolla, apio, ajo, dos o tres, dientitos, laurel, dos hojas de laurel, pimienta en grano. Entonces, una olla grande, vamos a colocar esto, dos o tres litros de agua con esta mirepoix de cebolla. La mirepoix es lo que venimos a decir. Sí, cosas. Mirepoix que son cortes más grandes de las cebollas, no es el brunoise. El brunoise son los chiquititos, el mirepoix es más grande. Ok. Para caldo. Y bueno, y le vamos a agregar todo lo que dijimos. Y después, sí, le vamos a poner un puñadito de sal gruesa. Pará, me quedé con la duda. ¿Larga olor? ¿Cómo? Es olor a carne hervida. Olor a lengua. Ah, no. Depende de lo que haya lambido el animal. Bueno, y esto tiene que ir hirviendo, pero no a borbotones. Tiene que ir hirviendo durante esas dos horas y pico. Bajito, lo que se llama. Ahí tiene una perilla la cocina. Así que se llama milloté, eso. Milloté. ¿Milloté? Milloté. Es que va hirviendo así. Plop. Plop. Plop. Eso es, el milloté. Ok. Milloté. Dice que todo un asco. Bueno, eso. Entonces, una vez que está cocinada la lengua, ya pasaron esas dos horas y media, casi ya tres vomitaron horas, todo. Sí, la van a sacar, la van a dejar entibiar. Ajá. Y esa pielcita que tiene, que hay que sacarla. Sí, hay que sacarle la piel. Es, que sí. Es medio gruesita. Atención, sí, es muy fácil de sacar. O sea, va a ser fácil, realmente sale fácil un cortecito sacar. Y la pelás. Pero. Es como pelar un salamín. Pero. Ah. El secreto, el truquito es que ni esté muy caliente, porque se van a quemar y no le van a dar. Si está fría, se pone roca. Ni que esté fría, porque cuando está frío, no la van a poder sacar. Sí, señora. Entonces, cuando esté tibiecita, cuando ya ustedes vean que la pueden agarrar y manipular sin quemarse, ahí le sacan la piel. ¿Bien? Bueno. ¿Con las dos manos? Momento. Esto lo que van a hacer es bien, cortarlo bien finito. Si tienen a José el fiambrero que le tiene toda la onda con ustedes y tiene la máquina de cortar fiambre, le dicen, José, me cortás esto. Al que le gusta finito. Al que le gusta. Porque a mí me gusta medio gordito. Bueno. Perdón. Bueno. Perdóneme. Ahora, corta la gruesa. Todo lo que dijiste que te da vasco. Ay, me encanta. La lengua de la vinagreta es de las cosas bueno, más grandes eso, del mundo. Con eso, cuando ya la tenés cortada, tenés toda la lengua cortada. La tengo toda cortada. Eso, después hacemos la vinagreta. ¿Cómo pero la ya, hacemos? A partir de. Ya ahora te voy a decir cómo la hacemos. Pero eso ya. Milanesa. Lo puedes hacer milanesa. Niño envuelto. Lo que quieras. Lo que quieras. Sándwich. Sanguchito. Lo que quieras. Lo que quieras, porque es una carne rica. No, Nero, porque no. Es bueno, otra, y la vinagreta es fácil. Vamos a poner una taza de aceite de oliva, media taza de vinagre, de vino preferentemente. O sea, siempre es uno por medio. Si le ponen una, si le ponen dos una tazas, media de aceite, medio de vinagre. Sí, claro. Uno por dos. Sí. O uno por medio, digamos. Okay. Entonces, es una taza de aceite de oliva, media taza de vinagre, de vino preferentemente, sal, pimienta. Y luego lo que vamos a hacer, en esa vinagreta que la vamos a mezclar, le vamos a echar un morrón rojo picadito, un morrón verde picadito, una cebolla crudo. Por supuesto, crudo, un morrón, una cebolla picadita, el ajo, perejil y cuatro dientes de ajo, todo picadito. Eso va todo mezclado en la vinagreta y van a meter toda la carne, todos los pedacitos de carne ahí adentro. La idea es que se deje macerando en la heladera durante un tiempo. De un día para el otro está buenísimo y ya eso lo pueden comer tranquilamente. Está riquísimo, es un clásico de y que hay que refrescar. ¿Qué es, Marcelo? Un clásico. No, es un clásico de la fiesta. Que habrá que reeditar y no habrá que usarlo solamente para la fiesta, chicos. La verdad, sí, la lengua se puede usar para otras cosas, no seamos salados. Que no nos corten la lengua. Bueno. Exacto. Un aplauso para la lengua, la vinagreta de Gaby de Denisi. Y llegamos.